Buen día, mi nombre es Graciela, tengo 55 años. ¿Y qué significa el 8 AM para nosotras hoy? Es la reivindicación de la lucha que llevamos durante muchos años con nuestras compañeras que ya no están y con las que están poniéndole el cuerpo día a día. Nos tocó un año muy difícil en el cual nosotras tuvimos que poner el cuerpo en nuestras familias, acompañando a nuestros adultos mayores, acompañando en los comedores o en los merenderos. Y seguimos luchando. Nuestra reivindicación y nuestros derechos. También pedimos por las chicas que ya no están y por la reforma, que los jueces tengan consideración y que se pongan un poquito en el lugar que tienen que ponerse. Eso es nuestro día hoy. Hoy salimos a las calles a gritar de vuelta, ni una menos, vivas nos queremos, por las que no están y por nosotras.